Hola, bienvenidos a una nueva edición de Todos Estos Días desde la turbulenta, caótica, caliente ciudad de Cali. Bueno, lo bueno de hacer medios de comunicación con estas nuevas tecnologías es que uno ya no tiene necesidad de pararse del sofá, puede estar en casa tranquilo, escuchando su iPod, tirado en el sofá, con la televisión prendida, en CNN, haciendo su programita de radio. En esas condiciones me encuentro yo, todo listo para presentarles los mejores textos de Norma Cuellar. Para hoy, música de Tom York, PJ Harvey, Morshiva con su canción Andrés Binao, una canción que he puesto varias veces en este programa y que no me canso de poner, y Mandy Moore a dúo con Michael Stipe. Mirtala frente al espejo se recuerda. Está casi igual que hace 10 años. Todo gracias a sus cachetes, los mismos de los que siempre se queja y vive amenazando con quitárselos para quedar como Kate Moss. Ya llegó el día. Ha esperado una década para ver de nuevo el amor de su vida, Edgardo Vega. Desde la graduación de la prepa, ya no supo de él. Mirtala se quedó en Nuevo León, esperando por él en Guadalupe, yendo a cada antro del estado, a cada café, a cada bar, para ver si se lo encontraba. Nada. Pero mañana va a ser la reunión de la camada 1992-1994 de la preparatoria 15. Ya le aseguraron la presencia de más del 80% de los estudiantes. Es de noche, ya tiene toda su ropa al día siguiente limpia y planchada. Hasta se inyectó una solución para retrasar su periodo. No quería contratiempos. Dicen que la persona que te rechaza es la que más recuerdas. Nunca pudo siquiera tocarle un brazo, acercarse siquiera a aquella boca rosadita. Siempre supo del amor de ella y siempre la ignoró. Solo una vez platicaron todo un día largo y tendido. Al final de la jornada, él le pidió ser incluido en su equipo de Historia de México, porque ella tenía el trabajo a máquina ya terminado. Mirtala, ya acostada, recuerda este incidente como acostumbraba antes de dormir y lo perdona, como siempre, diciendo para sus adentros, yo también lo hubiera hecho. Miente. Amanece. La junta de generación será en una quinta a las 6 de la tarde en Los Cabazos. monstruos perfectos. Boston 500. Contracultura. La radio y la TV. Un profiláctico. En los buenos tiempos, los tiempos difíciles también son buenos tiempos. Ella come, se baña al mediodía, se arregla. A las 3 de la tarde ya está lista para salir. Espera el reloj a las 5 y media viendo la televisión para distraer sus nervios. Algunas excompañeras le mandan mensajes al celular confirmando su asistencia. Ella se va en taxi a las 5 y media, guiada por un croquis. Llega a la quinta a las 6. Saluda y abraza a los pocos excompañeros de prisión puntuales, sus antiguos compinches de trague, de comer en el salón de clases cochinitas con salsa verde y lonches, pastel y chocolates. Todos platican y ríen recordando pendejadas de hace 10 años. Les da huevo hablar de su vida actual porque creen, o saben, que no se verán de nuevo hasta dentro de 10. Llega más gente, algunas excompañeras con sus esposos y bebés. Cheves pa' todos, un karaoke, cintas, mesas con antojitos. Ella es atractiva y varios excompañeros solteros, como ella, se le acercan, le sacan plática. Pero ella no deja de mirar hacia la entrada del lugar. Edgardo no llega y ya son las 8:30. Yeah. Sus amigas, Rosita, Ana y Laura, llegan y ya juntas en bola toman, fuman, juegan con la comida como lo hacían en la escuela. Se suben al improvisado escenario para cantar karaoke. Qué afán de ser el centro de atención. Por eso, en las misas de la prepa, siempre las castigaban por hacer la lengua taquito con todo y hostia, por darles a los cánticos religiosos toques de cumbia. Mientras cantan Tu cárcel de los Bukis, Mirtala se sorprende. Su amor imposible ha llegado. Ya hasta lleva dos platos de flautas. Él platica con varios amigos. De repente voltea al escenario sonriendo. Mandé a una niña bonita que se dejara chupar las tetas por default en la pieza de mis papás. Melina me dijo, no seas huevón, la idea es hacer una orgía. A las 3:45 de la mañana, solo quedan las personas suficientes para repartir en dos autos a los desvelados. Mirtala, Rosalinda y Edgardo se van en el centro de él, porque se ofrece a darles aventón. We'll be right back. Él y Rosy van adelante platicando. Mirtala va atrás, callada. Primero dejan a Rosalinda, entonces ahora queda adelante la pareja principal de esta historia. Él pone un CD de Metallica a todo volumen. Ella suena. En un semáforo en rojo, él la besa desesperadamente y confiesa: yo también te he extrañado y te adoro. Nunca te dije nada por timidez. Falta un buen tramo para llegar a la casa de la joven. Mirtala ha cambiado algo desde la prepa y ya está peda. Busca en su mente temas de conversación mirando a través de su ventana. El tiempo corre. Llegan a su calle. Mirtala, vencida, parpadea mucho para no soltar alguna lágrima. Para abrirse a la puerta del centro, hace un enorme esfuerzo. Se despide con puras frases hechas: no te desconectes, estamos en contacto, me dio mucho gusto verte. La Penélope moderna entra a su casa y se acuesta, mareada. A lo mejor, en otros 10 años, se encuentren en otras circunstancias. y aquí al contrario, es el pegan al vallenato, y yo acabo de pagar las Sex Pistols. Aquí todo está vuelto mierda, porque anoche vinieron Brit Easton Ellis, Caicedo, Charles y Efraín Medina. Nada de mariconadas. Metimos ruido del mundo.